machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, Mambo. Gracias por estar conmigo en este viernes social, viernes 12 de enero. Que tengan un lindo fin de semana. Si estás de cumpleaños hoy o este weekend, happy birthday. Si estás de aniversario, también felicidades. Mañana seguimos el party. Mañana te espero a las 6 p.m. en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Y también en la música app para que veas el live. Para que vengas a compartir con nosotros, a bailar. Y por supuesto, escúchame en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Recuerda que ya están a la venta los boletos para el concierto mío de cumpleaños en Orlando. Va a ser el sábado 13 de abril en el Kia Center, el Solazo. Puro party de Marquesina, JC. All right, que tengan un lindo fin de semana. Gracias por la sintonía y por el apoyo. Y Dios me lo bendiga. Have a great weekend. See you tomorrow, 6 p.m. Mete mano DJ Luismi, Body Boy, Tiny T.